aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo. Una pregunta para quien escucha y dice, entiendo y no entiendo, y hoy, ¿qué es eso de texto y contexto? Cuando nosotros, hablando siempre de, en términos bíblicos, hablando de enseñanzas bíblicas, tocamos la cuestión de tener en cuenta siempre el contexto donde se encuentra determinado texto, porque si usted pierde el contexto, enseña pretexto. Y eso no es un juego de palabras, es simplemente un hecho muy triste que ocurre con mucha frecuencia. Si usted toma un versículo o unas pocas palabras, dos, tres líneas de la Biblia, y dice, ve, aquí dice esto. Y dice algo que uno diría, bueno, pero esto contradice muchos otros pasajes. Al no fijarse en qué contexto está, hay un serio problema. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Está en 1 Juan, capítulo 5. Cuando usted comienza a leer en ese, o mejor aún, tomemos el capítulo 3, porque es más claro y resalta más la cuestión del contexto. Dice, desde el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora note bien esto, por favor, porque aquí llegamos a un punto bien llamativo. Dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Está hablando de la ley que Dios dio al pueblo de Israel y a través de ellos a todos nosotros. Pues el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, la ley apareció para que sepamos qué cosa es pecado, qué está bien y qué está mal. Y sabéis que Él, habla de Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. ¿Cómo es eso? Bueno, Él murió, clavado de una cruz, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. ¿Bien? ¿En Él? ¿En quién? En Cristo. Todo aquel que permanece en Él, en otras palabras, toda persona que recibió a Él por Salvador es la que permanece en Él. No peca. ¿Por qué? Porque lo que se tiene en cuenta aquí es lo que dice anteriormente. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, si usted está en Él, es decir, le recibió por Salvador, usted no peca. ¿Por qué? Porque Él no peca. Ahora, ¿significa eso que usted realmente no peca, no tiene ni un mal pensamiento, ni una inclinación mala, ni se enoja, ni nada de eso? Nunca codicia para nada, no se le cruza un pensamiento malo, no significa esto, y enseguida vamos a ver. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, la persona que no puede decir yo no peco, porque tiene en cuenta que está en Él, en el que no peca, en Cristo, esa persona, todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Es decir, no le he visto en las Escrituras, no le he visto en mi propia vida, no le he visto ni siquiera en la creación, y sobre todo en la creación de la nueva naturaleza. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Siempre Él. El que no peca es Él. El que hace justicia es Él. Quiere decir que cuando usted está en Él, usted no peca y usted es justo. Ahora, si yo le digo esto a su esposa y ella dice, ¿usted me quiere decir que mi esposo no peca? Hoy, a veces me trata, bueno, pero él está en él. ¿Cómo se resuelve esta parte? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién es el que hace que su esposo sea tan bruto con usted? El diablo. Pero vino el Señor y deshizo las obras del diablo. Ahora usted le pregunta a su esposo y le dice, pero ¿y tú eres cristiano? Y por supuesto. Y él tiene razón, y él sufre. Pero es un hecho que si se tiene en cuenta que en el contexto que está este texto, es la persona de Cristo. Es Él el que no peca. Es Él el que hace justicia. Es Él, y nada más que Él, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué es eso que no puede pecar? No puede porque derivó todo su asunto, sus pecados, sus maldades, sus desviaciones, lo derivó todo a Él, a Cristo. Y así como Cristo no tuvo pecado ni puede pecar, el que está en Él tampoco peca ni puede pecar. ¿Significa esto que no peca? Sí. Pero ¿y entonces en qué quedamos? Ok, qué bueno que usted haga esta pregunta tan oportuna. Para entender todavía mejor este asunto, el contexto completo de este texto que estuvimos viendo recién en Juan, 1 Juan capítulo 3, está en todo el libro este. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan se incluye entre los que estarían mintiendo si dicen que tienen comunión con Él. Ahora, no pecar y tener comunión con Él son dos cosas diferentes. Cuando habla que ya no pecamos porque Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo, entonces, cuando sí pecamos y al mismo tiempo no pecamos, ¿cómo se explica eso? Que perdemos la comunión. Mientras nosotros, desde el punto de vista de Él, no pecamos porque Él no puede pecar, no hacemos justicia, pero Él hace justicia, Él permanece fiel, nosotros no permanecemos fieles, ¿qué ocurre? Bueno, no tenemos comunión con Él. Pero si andamos en luz como Él está en luz, es decir, cuando nos negamos a pecar, tenemos comunión unos con otros, es decir, el cristiano con el Salvador. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, aún así, nos limpia de todo pecado. Oiga esto. Versículo 8 de 1 Juan 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Así que sí, tenemos pecado. ¿Y qué hace o ocurre cuando tenemos pecado? Bueno, perdemos la comunión con Él. Y luego, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él sabe que nosotros sufrimos cuando pecamos. Y nosotros también sufrimos de verdad y hasta llegamos tal vez a perder la seguridad de nuestra salvación. Y luego dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como si todo esto fuera poco, porque aquí termina el capítulo 1 de 1 Juan 1, en el capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir propiciación? Bien, había una de las tantas ofrendas que ofrecían los judíos, una ofrenda de propiciación, es decir, para aplacar la ira de Dios. ¿Quién aplacó definitivamente la ira de Dios? Nuestro Señor. Él vivió sin pecado, Él entregó una ofrenda perfecta, su propio cuerpo. ¿Dónde? En el Calvario, clavado de una cruz. Volvemos de nuevo al capítulo 3 de 1 Juan. Esta es la razón por qué Él dice al comenzar el capítulo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es imposible que el mundano entienda lo que yo estoy diciendo ahora. Amados, ahora somos hijos de Dios. Afirma, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué le parece si el texto dijera, pero sentimos, presentimos, suponemos? No, no dice eso. Sabemos. Cuando una persona sabe algo, es porque alguna fuente le informó de lo que sabe. Y en este caso, es la palabra de Dios la que nos informa que somos hijos de Dios. Y luego dice en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Es decir, el deseo de quien tiene esta esperanza en Él no es seguir pecando porque, de cualquier manera, Él es el justo, Él es el que no peca, Él es el que no miente. Bueno, yo puedo darme una mentirita acá cuando es una situación para salir de algún apuro o cosa por el estilo. No va a ser. La persona que entendió muy bien lo que es la salvación por la gracia, tiene la tendencia justo al revés de lo que pensamos. Su deseo es no pecar. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y así como no hay pecado en Él, cuando Él quitó nuestro pecado, no hay pecado en nosotros. Es decir, si nosotros pecamos, pero automáticamente ese pecado es neutralizado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Él y Él no peca. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Ahora, ¿cuántos y cuáles son los pecados que Él quitó? Y no hay pecado en Él, dice. Como para Él no hay pasado y futuro, sino todo es presente. Él quitó, tal como dice allá en Colosenses, capítulo 2, versículo 13, perdonándoos todos vuestros pecados. Él nos perdonó todos los pecados. Usted no sabe qué pecado va a cometer mañana o pasado o dentro de una semana, pero Él sabe. Pero como usted es de Él, así como Dios el Padre ve a Él justo, porque tal como leímos ya hoy, en Él no hay engaño, no hay injusticia, no hay pecado, en usted y en mí puede haber engaño, puede haber injusticia, puede haber pecado, pero siendo de Él, lo importante es quiénes somos para Él. Para mí, yo soy pecador y debo pedirle perdón, y es correcto. Para Él, yo no soy pecador, porque soy de Él y en Él no hay pecado. Bueno, aquí ponemos punto final a otro capítulo más de Esto es recibir a Cristo.